me preocupo, Cata, ¿cómo estudias? Mal, mal, mal. Mira, no tenemos salón de arte y está pésima función en la escuela. ¿Cuánto tiempo hace que no tienen gas? Dos semanas y cuatro días. ¿Por qué no tienen gas? Porque la escuela no tiene, o sea, lo que pasa es que no puede arreglar las cosas que están rotas, o sea, las cañerías de gas. El consejo no manda a los arquitectos para que arreglen las cañerías de gas. El consejo no da bola. Nosotros estamos hace dos semanas haciendo esto y creo que merecemos tener gas y estudia bien. Hoy decidieron estar acá, no hay clases. ¿Cómo sigue esto? Las faltas eran justificativas y decidimos venir todo lo que estamos acá de la media 6, nos subimos con Suteba, con ATE y con el colegio NAM. ¿Tu escuela también se estudia en las mismas condiciones? No, nuestra escuela está en, digamos, las condiciones edilicias son bastante deficientes, está bastante decadente la escuela. Nosotros venimos a pelear, a luchar por este tema de las meriendas que nos están brindando bien, por el tema del gas, acompañando a los compañeros de la media 6 que también están en condiciones peores que las nuestras, por el tema de las becas que no se nos están dando como tendrían que ser y por eso nada. Decime, ¿cómo ha sido la escuela sin gas, con todas estas faltantes que vos mencionás? Es un desastre. No podemos tener clases tan indignamente. Nos parece muy desubicado. ¿Te quitan las ganas de estudiar o todavía tenés pilas a pesar de estudiar en estas condiciones? El hecho de estudiar en verdad es lo mismo. Lo que te quita las ganas es de ir. Porque, o sea, yo por ejemplo voy a la noche y a la noche te morís de frío. También estuve a la mañana en el colegio y es mucho el frío que se pasa dentro de los cursos. Y la verdad que bastante frío. Nosotros ya mandamos cartas reclamando por esto, no obtuvimos ninguna respuesta y por eso todavía estamos acá. ¿Se va bien abrigado? ¿Es la única forma de soportar el frío? Sí. Estamos cansados. La verdad estamos bastante cansados. Es estar cinco buses. Nosotros esperamos todas las instancias hasta que decidimos organizarnos porque nadie hizo nada. Nosotros vinimos al consejo, enviamos un montón de petitorios, un montón de cartas, nos juntamos en la escuela, pero además porque a principio de año tuvimos un montón de robos de los que nadie se hizo cargo. El consejo metió excusas muy que no nos convencieron y por eso venimos hoy. Todos nos organizamos con una coordinadora de estudiantes en lucha de todos los colegios de acá de la zona, por lo mismo, estamos luchando por lo mismo. Decime, ¿qué sienten ustedes como estudiantes que, bueno, toquen puertas y no tengan respuestas? Me parece que me da mucha vergüenza, eso siento, mucha vergüenza. La verdad es indignante, parece que nos están tomando el pelo porque se había sentado que iban a empezar las obras de infraestructura, de instalaciones de gas y eléctricas, cuando nosotros hicimos la toma del colegio, empezaron la primera parte y nunca empezó la segunda. La verdad nos parece una tomada de pelo. ¿Creen que en algún momento va a llegar la solución a todo esto que plantean? Esperamos. Y eso es lo que esperamos, por eso estamos acá. Gracias, chicos. ¿Nosotros? Sí, decimos, perdón.